Tortuga y su flauta. Cuento brasileño. Érase una vez una tortuga que tocaba su flauta a orillas del río. Cuando Tortuga tocaba, todos los animales la escuchaban. Los leones, los elefantes, las mariposas, serpientes y monos bailaban al son de su música. Un día, un hombre oyó la música. ¡Ah!, pensó. Debe ser Tortuga que está componiendo música. Tendría un sabor muy rico ahora, Tortuga. Y la llamó. Tortuga, muéstrame tu linda flauta. Tortuga se acercó despacio a la puerta y asomó su flauta. Nada más verla, el hombre la atrapó por el cuello y echó a correr. Tortuga intentó gritar pidiendo ayuda, pero no pudo emitir ningún sonido. Cerró los ojos y se aferró a su flauta para tener buena suerte. Al llegar a su cabaña, el hombre encerró a Tortuga en una jaula y la cerró. Entonces dijo a sus hijos: «No dejéis que la tortuga salga de su jaula». Y dicho esto, salió corriendo hacia los campos. Los niños empezaron a jugar fuera. Tortuga se sentó tranquila dentro de su jaula, pensando en lo que había dicho el padre. Empezó a tocar una dulce melodía con su flauta, y los niños acudieron a la jaula. «¿Eres tú quien toca, Tortuga?», preguntaron, asombrados con sus ojos de par en par. «Sí», dijo Tortuga, y continuó tocando al ver que los niños estaban encantados. Finalmente paró. «Puedo incluso bailar mejor de lo que toco», dijo. «¿Os gustaría ver?». «Oh, por favor», suplicó el niño. «Os voy a enseñar cómo se toca y baila al mismo tiempo», dijo. «Pero tenéis que abrir la jaula, aquí no hay sitio». Entonces el niño abrió la puerta y Tortuga empezó a tocar y a bailar. Los niños reían y aplaudían, pues nunca vieron algo tan fantástico. Luego paró de tocar. «¡No pares!», suplicaron los niños. Refunfuñó la tortuga. Mis piernas están rígidas. Si pudiera caminar un poco para relajarlas. No vayas muy lejos, advirtió la niña. Vuelve inmediatamente. No temáis nunca, dijo Tortuga. Esperad aquí mismo. Tortuga se fue reptando hacia la jungla y en el momento en que estuvo fuera del alcance de la vista, empezó a correr hacia su casa. Nadie volvió a encontrar nunca a Tortuga. Pero si escucháis, seguiréis oyendo el dulce sonido de una flauta en el bosque.